linda morena, me quiero casar. Ojos como el sol, cuerpo escultural, ven conmigo a bailar en la playa. Oye, a la orilla del mar. Orillana, ven, vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero casar. Te vestirá con un vestido blanco de seda, para que luzca más linda, para que luzca más bella, porque quiero que sea mi estrella. Orillana, ven, vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero casar. Yo no sé por qué en mi barrio se ha corrido que yo me estoy volviendo loco. Quiero demostrarle al mundo que sepa que hay una boliviana que me tiene el cráneo roto. Por la playa más linda del mundo me quiero casar, porque quiero que sea mi estrella. Me quiero casar, linda bolivianita. Me quiero casar. Voy a pedirle la mano a tu mamá y a tu papá. Me quiero casar, porque eres la más linda para mí. Me quiero casar.